En primer lugar, porque somos mujeres y estamos convencidas de que hay que participar, al margen de participar activamente en la mesa de mujeres de la agrupación 31 de Santa Brígida, venimos a acompañar y apoyar, porque creemos que es necesario que haya una legislación, o sea, una ley honesta y sincera, y dejar de hacer las mamarruchadas que hacen siempre y que se tome cartas en el asunto, las personas que tienen que hacer, que en este caso son los legisladores, los jueces, los políticos, y nosotros acompañar como ciudadanos. Me llamo Elisa y tenemos una compañera de trabajo, licenciada en trabajo social, que fue violada y muerta, así que nos sumamos a esta marcha para pedir justicia por sobre todas las cosas, pero también para darle un valor a la mujer, y que yo, como abogada también que soy, les pido que no se queden calladas, que pidan auxilio, que no tengan miedo, porque el miedo paraliza. Así que bueno, estoy aquí para eso. Nosotros fuimos, todavía no hay un juicio, todavía no hay un responsable, y una compañera de trabajo estaba realizando su tarea en, como trabajadora social, y bueno, la violaron y la mataron. José Luis Quipildor. Y es bueno la participación, y que tome conciencia, y que los hombres nos demos cuenta que a nosotros nos parió una mujer. Entonces hay que valorar a las mujeres. Y hay muchas cosas para que el hombre tome conciencia. Ojalá que el gobierno haga más publicidad, no sé, para que se difunda esto y se termine la violencia. Bueno, mi nombre es Verónica y vine con Victoria, que es mi hija, y me parece importante estar acá para por el respeto, por los valores, y bueno, porque no se repita, por tomar conciencia. Más que nada tomar conciencia y hablar, no quedarse callado. Estar todos juntos hoy, la verdad que es impresionante, la movilización me emociona muchísimo y quería estar, por eso, nada, hay que hablar, no callarse. Y porque es algo que lo vivimos día a día, y puedo ser la próxima, como puede ser vos, como puede ser cualquiera, y nada, está bueno que la gente venga para decirle, para, no sé si para ponerle fin, porque no sé si vamos a poder, pero mientras más seamos, mejor. Apoyar o acompañar, porque parece que nadie nos escucha y nos puede pasar a cualquiera realmente. Es eso, nada más. Bueno. Soy Patricio Pena, de la Escuela 112. Ajá. Estudio de Educación Especial. Vivimos todo el curso. Y a mí especialmente me trajo este sistema patriarcado que toma a la mujer como un objeto, y que los celos mismos hace que viene violencia física, violencia simbólica, y bueno, y esto se tiene que cambiar.